Buenos días desde esta esquina de la nación. Estas son las Mañanas X. Ay, hola, mira, ¿cómo estás? Buenos días, Dayana Rodríguez. Hola, Catalina Blanco, ¿cómo estás? ¿Cómo mira, te va? ¿Cómo amaneces? Hay sol en la capital colombiana. Ayer estuvo rarísimo porque ayer cayó un aguacero sí, en la tarde en mi casa y con así como con tormenta. ¿En serio? Sí, ventió y cayó granizo, pero fueron como 15 minutos y después salió el sol y mientras salía el sol volvió a llover. Ay, no te creo. Rarísimo, pero bueno. Bueno, así es el clima en Bogotá, amigos. Eso es a lo que nos enfrentamos día a día, hace parte de nuestra aventura colectiva. ¿Hace cuánto a ti no te da una gripa? Hace mucho tiempo. Cierto, muy bien. Ay, no, ya estado rodeada. A mí me da miedo llamar cuando uno dice, no, yo hace mucho no me enfermo porque uno termina enfermando. Mira, yo estaba alrededor de gente que ha tenido gripa. Y no. Fuerte. Y nada, ¿te tengo buenas defensas? Sí. No, nunca me he vacunado contra la influenza. Ok. Y no me pienso vacunar contra la influenza. No me gustan las vacunas, no me gustan las agujas. Pero para tatuarse sí, ¿no? Pero son chiquititos. Uh-huh. Y no botan un líquido hacia adentro, o sea, aceitosos. Catalina, eso es lo que primero te tienes que poner. Pero bueno, acá estamos con ustedes. Hoy martes y hoy es 10. Sí, hoy es 10 de febrero. Así que bueno, con muchas cosas hoy. Vamos a estar hablando de música, cine, series, tecnología, sí, vamos a hablar más de Super Bowl, porque ese es el tema de conversación. Ayer los animales de radio en su transmisión en vivo estuvieron hablando de esto. Si se lo perdió, en nuestro canal en YouTube también pueden pasar para que vivan uno de estos momentos importantes de Uri y de Alejo. Ellos cantando, personificando además al protagonista, así que ya, arroba la X más música. Por ahora nos vamos con Madonna. To Material Girl. Buenos días. Es Olivia Dean, que lo hace muy bien en vivo, la vimos también en los premios Grammy, acá la teníamos con Men I Need, y nos vamos ahora con nuestra pregunta del día, y es, ¿qué nos gustaría ver en el Super Bowl? ¿A quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Tantas cosas. Que uno dice, sería bien. ¿Sabes quiénes serían muy chéveres? BTS. Oye, estaba pensando en eso, pero es tan grande. O sea, ¿sabes? Es como, mira cuántas boletas. O sea, sería muy divertido porque si se llegara a conocer que ellos se presentan en un Super Bowl, ARMY compra todas las boletas. No, exacto, te aseguro que rompe récords en vistas. A ver el partido, sería fantástico. Sí, ellos, es que ellos son muy poderosos. Sí. En serio, se organizan de una forma muy chévere. Yo no sé quién lidere eso en cada país, pero todos son tan organizaditos, cuadriculaditos, todo les sale muy bien. Porque exactamente, en la organización está el secreto de absolutamente todo. Sí. Bueno, a mí también, aparte de BTS, me encantaría ver a Harry Styles. Lo vi que estuvo viendo a su mejor amigo ahora, Bad Bunny, dándole chifro allá por el premio. Claramente, claramente. ¿A ti? A mí me gustaría, pero ya estuvo, pero solo, a Bruno Mars. Ah, sí. Él ya estuvo, creo que fue con Coldplay, con Beyoncé. Sí. Pero si solito, y solito con este sería, nuevo disco, que saque un Anderson chévere. Pack. Me gustaría un Tyler, The Creator, porque Tyler es brutal. Y ya, yo creo, por sí, ahora sí. Porque tiene que ser un show corto, de 15 minuticos, que nos dé todo en ese tiempo. Que algo sea tan elaborado, bueno, pues aunque en este se comprobó que este se puede. Ahora, si fuera latino, yo sé que ya estuvo también, pero Shakira sola a mí me encantaría. ¿No? Mira, respeta mis gustos. Yo te respeto a ti como persona, como compañera, como colega, y está bien, claro, seguro. Y seguro le iría muy bien también. Pues ha estado en muchos eventos esos de fútbol, de mundiales y eso. Ella ya la tiene clara. Sí, está bien. Sería sí, bello, pero está, no creo que pase pronto. No. ¿Quién sabe? Después de eso que le rompieron tanto, qué difícil para los organizadores. ¿Y ahora quién traemos? Ay, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que superar, tiene que ser algo muy grande y que sea muy masivo y que llene números. Drake. Drake sería fantástico. Y creo que no ha estado, ni como invitado. Drake sería maravilloso. Bueno, lo vamos a poner porque ha estado. Está bien, búscalo en tu tecladito. Me gusta mucho que tú hayas llegado a este lugar. Es que yo no le creo todos sus números, pero a mí me gusta. Ay, pero otra vez, mira, ¿sí? empiezas a humillar. Tengo derecho a la duda. Y está bien, esa es nuestra pregunta del día. ¿A cuál artista le gustaría ver en el Super Bowl? Addison Rae con Famous Again. Feliz día de la pizza tardía. Era ayer, no comimos pizza, pero sí queremos agradecer a nuestros amigos de Colsubsidio porque nos enviaron una torta por el día del periodista. Además, una torta fit. Entonces, muchas gracias por el amorcito, como siempre, todos felices y contentos. Gracias. Repartimos, todo el mundo comió, todo el mundo dijo que estaba deliciosa. Sí, muchas gracias por celebrarnos también. Celebrando también Lady Gaga, que fue protagonista este fin de semana, porque lo dio todo. Nos dio salsa, sabor, canción, coreografía, manitos. Vestido, manitos, garritas. Sí, ella, la verdad, no esperábamos verla nunca cantando salsa. Y como tan feliz, era la primera vez. Yo siempre la he visto como... genuinamente feliz. Es su personaje, digamos que cuando hizo con Wednesday se le veía oscura, sus videos y es su estética. Acá era un ponquecito. Sí, estaba dichosa. Sí. La verdad lo hizo muy bien, pero pues obviamente estas reacciones a lo que pasó con ella en el show de medio tiempo del Super Bowl, pues no tardaron en llegar y ella también estuvo hablando y dijo que calificó su participación como un honor absoluto. Expresó públicamente su agradecimiento a Benito Antonio Martínez Ocasio, es decir, Bad Bunny, el conejo malo, por invitarla a formar parte de un show, sobre todo de un espectáculo, pues que celebró, dice ella, con fuerza la cultura puertorriqueña y latina entre millones de espectadores en todo el mundo. Nadie sabía que Lady Gaga subiría al escenario durante uno de los eventos televisivos más vistos del año, porque los vimos en los Grammy cuando ya se le acerca y como que le toca el hombrito y él hace como, ay, como que se derrite un poco. Ya ellos lo sabían todo, lo tenían todo planeado, pero pues horas después de sorprender al público del estadio y de la audiencia en casa, la cantante compartió su emoción por haber sido parte del momento histórico y dijo: no me lo hubiera perdido por nada en el mundo, dejando en claro lo significativo que fue para ella acompañar a Bad Bunny. Lo hizo con Die With A Smile, una canción que tiene original con Bruno Mars, pero esta vez en versión salsa, acompañada por una orquesta con vientos, con percusión, integrándose pues de una manera muy chévere. Y yo sí creo que ella la dio toda y se lo disfrutó. Y diría, yo no sé qué estoy haciendo, pero luzco genial haciéndolo, y aquí estoy feliz. Se le notó muy chévere ese pedacito de la presentación bien. Y muy contenta quedó ella. Así que la recordamos con Ale Alejandro. Para nuestro jefe. Exacto. Ellos son los Kings of Leon con Notion, y muchas veces pasa que se encuentran dos artistas que uno no lograría ver en un mismo escenario, y esta vez ha sido gracias a Norah Jones. ¡Ay! Porque imagínate, o sea, tú ves a Norah Jones en el mismo escenario que los Queens of the Stone Age. No. Musicalmente no. Obviamente. Pero no. ¡Wow! Pero resulta que, exactamente, ella tiene un podcast, y en medio de este podcast ellos estuvieron juntos con el cantante frontman maravilloso Cher, de los Queens of the Stone Age, Josh Homme. Él no fue el que yo te mandé un video bailando con el cigarrillo en el, no, y en el Super Bowl. No. ¿Ese era otro? Sí. Pensé que era el mismo. No, ese es Ham. Ah, ese sí. John Ham, el de Mad Men. Ya. Yeah. Este es el que sale con la guitarra, con un cigarrillo. Que a ti te encanta. Sí. Que es así, gigante. Y estuvieron juntos, hicieron una versión original de 1967 de Frank Sinatra con su hija Nancy, que se llama Something Stupid. En algún momento también existió una versión que fue muy bonita y sonó muy bien, que la hizo Robbie Williams con Nicole Kidman. Esto pasaba en el 2001. Y te tengo la versión que hizo Norah Jones y Josh Homme. A ver. I stand on an island until you think you have the time to spend an evening with me. Claro que sí. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. I am. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Ah, ¿qué tal la voz de él? Ella, todos sabemos que tiene una voz dulce y suave. Ella ahí está en el piano y era en la guitarra, ¿no? Esos punteos de guitarra. Sí, sí, sí, es él. Verlo a él en ese lugar y que le suene tan lindo. Though it's just a lie to you and me, it's true and never felt so right before. Yeah, felt is good. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. Aprobadísima. ¿Cierto? Él. Ella no sabe, pero él está en un nuevo lugar musical. Y le funciona. ¿Ah? Y tan lindo que se ve. Go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Ay, me encantó. Sí, está lindo, está lindo. Pues sí, se está llegando. Es la unión de Norah Jones con Josh Homme de Queens of the Stone Age. Hicieron esta versión en vivo de Something Stupid. De un podcast que hace ella. The time is right, your perfume fills my head and stars get red and all the lights so blue. A veces siento que ya como que se descarrila. Lo siento perfectísimo. No, y se nota que lo está disfrutando. Lo que sonaba era él pegándole la guitarrita. Ti, ti, ti, ti. Ay, no. Tanto talento. Ay. I love you too. I love you. Qué maravillosa versión. Uf. Deberían sacarla. Aprobadísima por Mañosas X. ¡Bravo! ¡Vamos! Llegan los 1975. That was so much fun. Electricity de Dua Lipa con Niplo. Niplo, que es noticia. Dua Lipa, Niplo, Mark Ronson, eso es Silk City. Sí. ¿Por qué es noticia Niplo? Porque imagínate que él será nada más y nada menos que uno de los productores del nuevo álbum de BTS. ¡Ah, muy bien! ¡Ay! Lo anunció, está feliz. Nosotros también, eso quiere decir que va a estar muy chévere ese disco. Ayer compartí. Uno de los 200 productores. Sí, pero yo confío en su poder. Yo a Niplo le creo mucho. ¿Por qué Niplo? ¿No le has visto porque los niplos? Porque se la pasa en pelota mostrando el niple. Ay, como el Diplo. Nunca lo he visto, voy a ir a buscarlo ya y mismo. Siempre se la pasa sin camisa, entonces Diana lo puso un Niplo. Y porque son alargaditos. Y tiene ya. ya vi fotos. Pero sí, dijo que estaba muy contento, me siento muy afortunada. Parecen porque, borradores de lápiz. Exacto. Llevo 3 décadas, Alejandro Marín, llevo 3 décadas trabajando y unirme a un grupo así, que confíen en mí. Eso lo decía Camilo Guzmán, ¿no? Me hace hacer música increíble, es el álbum más loco de la historia, son muy juiciosos, son creativos, no puedo creerlo, son tan prácticos, no es necesario autotune, la voz es perfecta, habla de Jungkook, así que va a ser el nuevo y tiene una tortuga. Él tiene muchos animalitos y estuvo por ahí cargando a su tortuga. ¿Y se le voló gigante. La tortuga? Se le escapó y él fue a recogerla. Se le escapó la tortuga de la casa, le tocó salir en la camioneta a recogerla porque es una tortuga gigante. Y la metió en el baúl. Sí, él es muy chévere, él le gustan mucho los animales. Y le decía, ¡no señor! Lo regañó, le dijo que cómo así, que qué hacía claro, por fuera. Claro, es que toca. No, él es fan, él es muy chévere. Arirang se va a llamar el disco, ¿no? Arirang, 20 de marzo. Y por eso sonaba Diplo, Niplo, como usted le quiera decir. Estas son las mañanas de la X con los muy buenos días. ¿Hemos ya tenido suficiente de Bad Bunny o no? No. No, al contrario, salen cada vez más cosas. Yo te tengo, pero si quieres más adelante, el tema de los arbolitos, todo, todo. Hablemos de los arbolitos. Los arbolitos recibieron una convocatoria, una serie de personas a través de una agencia de reclutamiento. Era un trabajo de planta. Recibieron una oferta de trabajo de esas de LinkedIn. Sí. Que decía... Se necesita persona para ponerse disfraz de 20 kilos y ensayar durante un mes seguido 12 horas diarias. Sí, entonces fueron utilizadas aproximadamente 500 personas, ganaron entre 15 y 18 dólares actores y bailarines, exigencias, el traje llegó a pesar hasta 22 kilos, tenías que tener obviamente, yo quisiera ser arbolito pero no me hubiera dado tampoco porque la estatura era entre 1.70 y 1.83, te tocaba tener una complexión delgada a atlética, por lo mismo los ensayos duraban 8 horas, el último ensayo duró 14 horas y se les pagó $1,309 haciendo la conversión, son 5 millones de pesos. Estuvo muy chévere. Cinco melones les pagaron a los arbolitos de Bad Bunny, si no se ha dado cuenta, si lleva viviendo los últimos tres días debajo de una piedra, le contamos. Exactamente. En el pasado partido de la final del Super Bowl, el partido de la final del fútbol profesional estadounidense, hicieron un espectáculo de medio tiempo en el que Bad Bunny se presentó y tuvieron que montar rápidamente una escenografía. ¿Qué quiere decir rápidamente? Que tuvieron que montarla en 7 minutos para poder hacer una transmisión televisiva. Y parte de la eficiencia de esos 7 minutos radicó en que el escenario, que estaba compuesto por un cañaduzal, fue puesto allí de manera humana. Los... Sí. Cañaduzales eran en realidad personas vestidas de pasto. Y corrían. Fantástico, es de las mejores cosas. Yo, de todo lo que pasó, mi parte favorita son ellos, son los arbusticos. Los arbustos de Bad Bunny entonces están en las noticias, también están las noticias y yo no sé si ustedes hayan visto esto, señor. Pero ahora que está con lo de los Olímpicos de invierno y esas cosas. ¿Snoop Dogg? Esta denuncia de que los esquiadores profesionales están alargando el nepe. Ay, ¿y eso como para qué equilibrio? Sí. Por si ¿De se verdad? Caen que se sostiene. Te lo juro. ¿Es en serio? Es como los gatos y los perros que en la cola está el equilibrio. De pronto ahí está correcto. ¿El equilibrio? Sí. ¿De dónde sacas ¿Qué es esto? Es una denuncia que hizo la BBC la semana pasada. ¡Cállate! Sí. O sea, ¿les da propulsión a chorro? Perdón. Se los juro. Están investigando, la Agencia Mundial Antidopaje va a comprobar si los deportistas han utilizado este método con el objetivo de mejorar su rendimiento. Este es un nuevo escándalo que ha sacudido a los Juegos Olímpicos de Invierno que comenzaron el viernes en el norte de Italia entre la ciudad de Milán y varias localidades de los Alpes Dolomitas. La Agencia Mundial Antidopaje ha afirmado que se van a investigar las sospechas sobre un método que habría sido usado por saltadores de esquí para aumentar el tamaño de su nepe con el objetivo de mejorar sus resultados. Esas sospechas reveladas por la prensa alemana se sustentan en la teoría de que varios deportistas se estarían sometiendo a inyecciones de ácido hialurónico para aumentar el tamaño de su pene y así modificar la amplitud de su traje de competición. Este procedimiento permitiría a los atletas obtener una mayor superficie en el aire para volar más tiempo y, por lo tanto, aterrizar más lejos. No te lo puedo creer. ¿En serio? Yo pensé que ustedes... Sabían. Habían, sí, claro, yo pensé que ustedes ya habían leído la noticia porque estuvo viral. Seguro, pero no lo había visto. Las trampas. Bueno, ahí está. En enero, en el diario alemán Bild, el médico Kamran Karim aseguró que era posible crear un aumento temporal y visible del pene gracias a inyecciones de parafina o de ácido hialurónico, pero que era una práctica que conllevaba riesgos. Uh-huh. En este sentido, dos saltadores noruegos, Marius Lindvik, que defenderá su título olímpico en el trampolín grande de estos juegos, y Johan André Forgang fueron descalificados por la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Esquí tras ser acusados de manipular los trajes durante el Mundial de Esquí de Fondo en Trondheim en 2025. La Federación Noruega terminó admitiendo que se habían modificado voluntariamente, pero que los dos saltadores no eran los responsables de esa acción. Pues mira que estoy viendo que dicen que entre más holgado quede el traje, mayor distancia y velocidad. Entonces, si lo alargan más o menos unos 2 centímetros, ajá, el miembro y luego el traje, por supuesto, pues aumenta un 5% en el vuelo, es decir, casi 6 metros de aterrizaje. ¿6 metros por 2 centímetros? Las matemáticas no me dan. Espérate. Qué par de sucias son ustedes dos. Estamos en tú pusiste mundo, el tema. Entonces, sí, yo puse el tema, pero tranquilas. Pues quería compartirlo. Gracias, importante información para el deporte hoy en día. Bueno, la pregunta del día de hoy es sobre artistas que quisiéramos ver en el Super Bowl. Los míos ya están todos muertos, gracias. Hasta aquí mañana X103.9 FM. Hasta luego. ¿No? Que duerman. No, ¿en serio todos muertos? ¿No quisieras ver un Bruno Mars otra vez? Ya lo vi. Drake. Puede ser. No me entusiasma mucho. Ay, Alejandro. ¿Sabes a quién me gustaría ver? Así que se me ocurrió de repente, pero pues obviamente nadie los vería. Nadie vería el Super Bowl. A Pearl Jam. Ay, sería muy bello. Pero si no tendría muchas vistas. Ay. Nadie vería a Pearl Jam. Claro que sí. Por supuesto que no. 4 personas sale ahí. Cuatro personas. Alejandro, Diana, Pedro, Uribe. Pedro Robeto, Diana Rodríguez. Uribe y Channel. Y yo. No, Uribe. Uribe quiere ver a BTS. Ah, yo te dije, BTS es una gran opción. Chévere. No, pues claro, BTS la rompe. Ahí el tema sería que es muy chistoso porque las entradas al Super Bowl las compraría el ARMY. Claro. Entonces sería muy divertido eso. Nadie vería el partido. Cuéntenos usted qué le gustaría ver en el halftime show, en el show de medio tiempo del Super Bowl, y vamos con discos en Mañanas de la X. Cata Blanco, de Diana Rodríguez, y quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un buen martes 10 de febrero. Aquí está Empire of the Sun con Walking on a Dream. Paranoid Android de Radiohead en las mañanas de la X de su álbum OK Computer. Cada vez me sorprende más esa canción, el cinismo, la tristeza, la desolación del mundo moderno. Hace 30 años ya estaba Mr. Tom York prediciendo el tema, y Johnny Greenwood, su compañero, está exigiendo que su música sea eliminada de la película dedicada a Melania Trump. Y es que, Alejo, una película que vi hace poco, que vimos juntos, que es El Hilo Fantasma, hace ¿qué película? Parte, sí, hace parte de esta nueva película de Melania. Estaba él muy tranquilo y se dio cuenta que la canción, la banda sonora que la hace Johnny Greenwood, aparecía ahí. También Paul Thomas Anderson está enojado cuando él ve eso. Dice que está muy enojado porque Universal Pictures no le notificó acerca del uso del soundtrack. Por lo tanto, al enterarse de su participación indirecta en el documental de Melania Trump, fue una sorpresa no grata. Producto de esto, no solo el músico fue el que exigió que la banda sonora fuera eliminada del film, también el mismo director hizo lo propio. Manifestó su deseo de que El Hilo Fantasma no sea manchada con una propuesta cinematográfica relacionada a MAGA y la administración Trump. A pesar de las quejas de Johnny Greenwood y Paul Thomas Anderson, el filme está siendo un éxito moderado en los cines norteamericanos. En tan solo 2 semanas desde su estreno, el pasado 30 de enero, ha recaudado un total de $13.6 millones. El número de la bestia, el 6, es el número de MAGA. Mira, $6 millones recaudó Melania, según lo que pude leer este fin de semana en los teatros. Sí. Y 6 millones de personas vieron simultáneamente a Kid Rock en el show alternativo de medio tiempo del Super Bowl. El número de la bestia, muy bien. Sí, sí, quedan faltando 6 millones más y listo, ya tenemos el número de la bestia ahí. Y tienen razón, y uno se pone a mirar y sí. Sí, claro. Es verdad, Alejandro. Pues vamos a ver entonces si le devuelven la cancioncita a Johnny Greenwood. Johnny, además, no ha estado exento de controversia, ya que ha tocado varias veces en Israel. Sí, tiene familia. Durante estas épocas. Y tiene familia. Entonces también en algún momento a Thom Yorke le tocó salir a decir una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Por eso Radiohead están cancelados. Los cancelaron por sionistas, es lo que dicen, ¿no? Pero igual Thom Yorke dice que no, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, que tienen que entender que pues si él tiene familia, ¿qué puede hacer? Sí, lo que pasa es que no se han pronunciado en contra de los ataques al pueblo palestino, del, lo que llaman el genocidio palestino, lo sí, que señor. Es el genocidio palestino. Sí. ¿Tú crees que es un genocidio, Dirty? Sí, sin duda. No ¿Sí? hay lugar a dudas, sí, claro. ¿Pero tú entiendes bien ese tema como legal, históricamente y esas vueltas? Es que yo después de leer a Hannah Arendt, tuve mis dudas. Que está bien que tengas dudas. La idea de leer a, Ana, a Hannah Arendt es terminar con muchas dudas. Sí, porque ahí es donde comienza. Tú sabes que ese, el genocidio comienza es con los... con la aparición de la Corte Penal Internacional y esas cosas. Yo digo que por lo sí. que pude leer de Hannah Arendt, el concepto de genocidio no existía antes, ¿sabes? No existía antes del Holocausto. De la Segunda Guerra. Pues, sí, antes de la Segunda Guerra Mundial no existía el concepto de genocidio, apareció fue después, y es creo que un concepto legal, ¿no? Por definición, sí, eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Sí. Pues bueno, Johnny, ahí está también en el ojo del huracán con ese tema de tocar en Israel con Radiohead, que no ha querido pues, reconocer o decir que lo que está sucediendo en Palestina es en Gaza es un genocidio. Sí. Y ahora, pues Johnny. Bravo, porque Maga está usando su música. Esa todo película, tan complicado, sí, ¿no? Todo, pues, intereses personales siempre. Siento. Todo tan difícil. Ya, ahora, qué buena película, tienen que verla. El Hilo Fantasma, y bueno, y vimos este fin de semana el documental de Riefenstahl, ¿no? Sí, uno sale contrariado. Hay un momento, ¿quién es ella? Ella se le conoce como, pues le pusieron ese título, la cineasta del nazismo. Ella fue la responsable. Y muy bien puesto, ¿no? Sí, ella fue la responsable de varias producciones audiovisuales que estuvieron en el marco de la Segunda Guerra Mundial, del periodo del nazismo. Muy cercana a Hitler, a Goebbels, hizo producción. Lo que sí admiré en ella es la forma como hacía su trabajo. Botada en el piso buscando el ángulo con los camarógrafos. Lo que logró también las producciones, cuando a ella la ponen a hacer, que ella decide no ir más cuando es corresponsal de guerra, parada junto a todos, toda esa cantidad de hombres y ella como dándole las instrucciones, yo dije, muy parada. Pero sí, hay cosas en el arte, en su obra, que me parecieron fascinantes, pero otra... que me dio mucha rabia, pues contrariado sí, sale hay uno. Una cosa que me pareció interesante también y ahora que hemos estado leyendo tanto sobre filosofía, sobre nazismo y sobre todas esas cosas Dirty es que él es el ejemplo perfecto de que no importa cuál sea el lado que tome el arte, cuando toma un lado, deja de ser arte, ya. Uf. Leni Riefenstahl es el ejemplo perfecto de que cuando el arte se politiza, deja de ser arte. Sí, ya. Igual y se vuelve decía, política, o sea, y, se vuelve propaganda, sí. Lo que tú quieras, pero deja de ser arte porque deja de cumplir la función del arte, que es este enaltecimiento del espíritu. Como dices tú, ella era una artista maravillosa, pero le entregó el arte al nazismo. Y en ese momento, lo que uno ve, el ejercicio de su trabajo, el histrionismo, el carisma, desaparecen para convertirse en una herramienta de destrucción y... de polarización, porque finalmente eso es lo que fue el triunfo de la voluntad, ¿no? Sí, una herramienta de polarización absoluta. Muy bien hecha, muy bien ejecutada, pero eso que tú mencionas, la capacidad de inventarse ángulos nuevos, la forma de jugar con la luz, la curiosidad que tenía ella de manera artística termina al servicio del enaltecimiento de Adolf Hitler y de sus secuaces. Además, porque finalmente cuando tú ves el triunfo de la voluntad, sí, ves realmente es un documento que enaltece el espíritu del nazismo, ¿no? Uno no puede ver el triunfo de la voluntad sin ver un montón de cosas dentro de la película que están hechas a propósito, así ella diga que no, ¿no? El despertar de un ícono, ¿no? El enaltecimiento de un ícono, eso es lo que ella empotra a Hitler en un lugar que yo creo que no tenía realmente. La idolatría, porque, exactamente. Y desde ahí también como el lenguaje que se usó en ese momento y todavía se puede ver, de obedecer, estoy haciendo mi trabajo. Claro, lo que sucede inmediatamente después de la debacle del Partido Nacional Socialista y de la derrota de Hitler es que aquellos que quedan vivos corren por sus vidas y cuando se ven atrapados dicen: yo no tuve la culpa de nada. Lo cual conduce también al negacionismo del Holocausto, ¿no? Claro. Que fue lo que más me fascinó de la película. Y es que la manera como tanto ella como otras personas del régimen nazi terminan diciendo: yo no tuve la culpa de esto, yo no sabía lo que estaba pasando, se va transformando con el paso del tiempo en no pasó, ¿sabes? Es lo que más me atrapó del documental, que está ahorita en cines, ¿no? Y que vale mucho la pena ver, sí, para también establecer paralelos con lo que está pasando con la Norteamérica de Trump, ahora que estamos hablando también de Johnny Greenwood y de él pidiéndole las canciones al equipo de producción de Melania Trump del documental. Y es que lo que comienza siendo una defensa para que no los maten, porque de todas maneras a todos los persiguieron y a todos los juzgaron, algunos más livianamente que a otros, algunos estuvieron en Nuremberg, unos fueron ahorcados, otros fueron fusilados justo después de que fueron atrapados por las tropas soviéticas y todas esas vueltas, pero los que quedaron vivos, muchos se subieron a los estrados y a las instancias legales y jurídicas de la época, lideradas por la recién nacida Corte Penal Internacional, diciendo: yo solo seguía órdenes, yo no tenía ni idea de lo que estaban haciendo con los judíos, yo no tenía ni idea de lo que estaban haciendo con los gitanos, yo no tenía ni idea de eso, yo solamente seguí las instrucciones. Y ya después de que muchos de ellos logran salirse con la suya, como Leni Riefenstahl, que la absuelven, empiezan a decir: yo no vi nunca nada de eso, yo no vi que eso pasara. Y sobre esa duda se construye el negacionismo del Holocausto, ¿no? Es una de las mayores negacionistas. Es más, ella estuvo casada con un general del nazismo y le llegaba la comunicación y ella sabía, claro que sabía. David Jacob, se llamaba su esposo. Sí. Fuerte. Tremenda peli, Dirty, sí, ¿no? Sí, hay que verla. Pues no sé si quieren y les apasiona el tema. A la gente no le gusta el documental. ¿Será? Doña Paula casi se me duerme. Ay, no, pero yo la vi emocionada. Después, pues al final, lo que pasa cuando es que... se acabó, se emocionó cuando se acabó. Porque se acabó. Mentiras, Paulita. Pero sí, pero si vivimos en épocas así, ¿no? Vivimos en épocas parecidas. Y se va a repetir. Todo tan parecido. Sí. Todo tan similar. Pero sí vale mucho la pena ver Riefenstahl, ahora que estamos hablando de Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead, que está pidiendo que su música sea eliminada de la película dedicada a Melania Trump. Sí. Si tú te la encuentras en plataformas, ¿la verías? No. No. ¿Por qué no la verías? No me interesa. Ok. Es ¿no te interesa interés, no. O simplemente el hecho de que sea la esposa de Trump hace que no la quieras ver? También. Okay. No, realmente no siento nada, ninguna curiosidad tampoco, porque a veces uno ve cosas que no quisiera, pero por la curiosidad ve. No, sí, me llama ni cinco la atención. Y hay tantas cosas por ver, por leer, que prefiero dedicar mi tiempo a otras. Algunas noticias entonces de entretenimiento y política, todas conectadas, porque a la final el entretenimiento es política y la política es entretenimiento, y por eso Johnny Greenwood está peleando por sus derechos como autor y música también en las mañanas de la X, con lo nuevo de Bruno Mars que se llama I Just Might. Esta es la X en Bogotá, 103.9. Doña Sabrina Carpenter tirándonos durísimo esa canción llamada Man Child. Man Child. Que se traduciría como un hombre bebé. Culicagado. Hombre bebé. No, culicagado, Alejandro. Culicagado. Un culicagado. Sí. No es lo que dice. El hombre bebé.